In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introivo altar Dei, ad Deum qui letifica juventutem meam. Judica me Deus et discerne causam meam de gente non santa, a fomine iniquo et doloso erue me. Quia tu es Deus, fortitudo mea, quod me repulisti, et quod tristis incedo, dona affligit me inimicus. Emite lucem tuam et veritatem tuam, ipsa me deduxerum, et adduxerum in montem sanctum tuum, et in tabernacula tua. Et introivo altar Dei, ad Deum, qui letifica juventutem meam. Confitebor tibi incitera Deus, Deus meus, quare tristis es anima mea, et quare conturbas me. Espera in Deo, quonam ad confitebor illi, salutare vultus mei et Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introivo altar Dei, ad Deum qui letifica juventutem meam. Adiutorum nostrum in nomine Domini, qui feci celum et terram. Confiteor Deo omnipotenti, Beata Maria semper Virgini, Beato Michaeli Arcangelo, Beate Ioanne Battiste, Santis Apostoles Petro et Paulo, Omnibus Sanctis et Boves Fratis, via peccavenibis conditatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, ideo precor Beata Maria semper Virgine, Beato Michaele Arcangelo, Beatum Ioanne Bautista, Santos Apostoles Petro et Paulum, omnes santos et Boves Frates, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Miserator Tui, omnipotens Deus, et dimissis peccatis Tuis, producat Te a vitam aeternam. Amen. Confiteor Deo omnipotenti, Beata Maria semper Virgini, Beato Michaeli Arcangelo, Beate Ioanne Battiste, Santis Apostoles Petro et Paulo, omnibus Santis et Tibi Pater, quia peccavis nimis conditatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, ideo precor Beata Maria semper Virgine, Beato Michaele Arcangelo, Beate Ioanne Battista, Santos Apostoles Petro et Paulum, omnes santos et te Pater, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Miserator vestri omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris, perducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam, absolutionem, remissionem peccatorum nostrorum tua nobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Deus, tu conversus vivifica nos, et ples tua letabitur in te. Ostende nobis, Domine, misericordiam tuam, et salutare tuum da nobis. Domine, exaude orationem mea, et clamor meus a te veniat. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuum. Oremus. Auferra nobis, quosumus Domine, iniquitatis nostras, ut a Sanctam Sanctorum purus mereamur mentibus introire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus et Domine, per meritam Sanctorum tuorum, quorum reliquia exunt et omnium Sanctorum, ut indulgere digneris omnia peccata mea. Amen. Salvos nos fac Domine Deus noster, et congrega nos de nationibus, ut confiteamur nomine santo tuo, et gloriamur in laude tua. Confitemine Domine, conam bonus, conam in seculo misericordia eius. Gloria Patri, Filio et Spiritui Sancto, salvos nos fac Domine Deus noster, et congrega nos de nationibus, ut confiteamur nomine santo tuo, et gloriamur in laude tua. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam. Domine Deus, Rei Celestis, Deus Pater Omnipotens, Domine Filio Unigenite, Iesu Christi, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, succipe deprecationem nostram, qui sedes ad esteram Patris, miserere nobis, conam tu solus Santus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus Iesu Christe, cum Santo Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu tuo, oremus. Deus, qui errata corrigis, et dispersa congregas, et congregata conservas, cosmus super populum Christianum tue unionis gratiam clementer infunde, ut divisione rejecta, vero pastori ecclesia tua se unens, dividigne valiat famulare. Per Domine nostro, Gesù Cristo, Filium tuum, qui te convite regno unitate Spiritus Sancti Deus per ogna secula seculorum. Amen. Lettura della carta dell'Apostolo San Paolo aos Efesios. Así pues, os esorto yo, preso nel Señor, andar de una manera digna de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, mansedumbre y longanimidad, soportándoos los unos a los otros con caridad, solícitos de conservar la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Solo hay un cuerpo y un Espíritu, como también una sola esperanza, la de vuestra vocación. Solo un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Palabra de Dios. Graduale, urrogate que ad pacem sum Jerusalem, et abundantiam diligentibus te, via pace in virtute tua, et abundantia in turibus tuis. Alleluia, alleluia, laudare Jerusalem Dominum, lauda Deum tuum Sion. Alleluia, alleluia. Munda cor meon, ac labia mea omnipotens Deus, qui labia Isaia profeta calculo mundasti nito, tamme tua grata miserazione dignare un mundare, un santo evangelium tuum digne valia annunciare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Lettura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús: Padre Santo, Guárdalos en tu nombre a estos que me has dado, para que sean uno como nosotros. Mientras yo estaba con ellos, yo conservaba en tu nombre a estos que me has dado, y los guardé, y ninguno de ellos pereció, sino es el hijo de la perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora yo vengo a ti y hablo estas cosas en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no eran del mundo, como yo no soy del mundo. No pido que los tomes del mundo, sino que los guardes del malo. Ellos no son del mundo, como no soy del mundo yo. Santifícalos en la verdad, pues tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envié a ellos al mundo, y yo por ellos me santifico, para que ellos sean santificados en la verdad. Pero no ruego solo por esto, sino por cuantos crean en mí por su palabra, para que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, para que también ellos sean en nosotros, y el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, a fin de que sean uno como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean consumados en la unidad, y conozca el mundo que tú me enviaste y amaste, a estos como me amaste a mí. Palabra del Señor. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. En la vida hay que buscar la santidad en la verdad. La santidad en Dios. Solamente Dios es santo, y por tanto Dios irradia su santidad, Dios santifica. El alma participa de la santidad divina, y es una participación que solamente Dios la puede medir, y solamente Dios sabe darla a cada alma. Por eso leemos en San Pablo: os exhorto a andar de una manera digna de la vocación con que fuisteis llamados. Hemos sido llamados a la santidad divina, a la santidad en Dios, a la santidad en la verdad. Tu palabra es la verdad. No existe una santidad fuera de la verdad que es Cristo, fuera de la doctrina que Cristo ha enseñado. No existe la santidad fuera de los mandamientos de Dios. No existe la santidad fuera de los dogmas de la Iglesia, de la doctrina, del magisterio auténtico e infalible que la Iglesia tiene. Por eso, tanta santidad, entre comillas, en el mundo. Los hombres quieren ser santos a su manera, quieren llamarse justos, quieren llamarse buenos, pero no en la verdad, sino en la mentira. Y tanta santidad falsa, solamente de nombre. Dios es santo y hay que ser santos como Dios lo es. Y para alcanzar esta santidad divina, esta santidad en la verdad, no se puede hacer sin el propio vencimiento a toda mala inclinación, sin el vencimiento a toda comodidad y propio querer, si no cortas tu voluntad humana, tus quereres, tus deseos humanos, si no cortas eso, si no vences tu voluntad para transformarla en voluntad divina, no llegas a la santidad en Dios. Esta santidad solo se alcanza con la total entrega de la criatura a la voluntad de Dios. Y no puedes entregarte a lo que Dios quiere, al plan que Dios te ha llamado en la vida, a la vocación a la que has sido llamado, si no pones tu mente en el suelo y no echas a un lado tus quereres humanos, tus quereres carnales, tus afectos a las criaturas, tus pensamientos bellos y perfectos, tus medidas humanas. Si no te entregas totalmente al querer divino, si no te conformas en todas las cosas, las buenas y las malas, a la voluntad de Dios, no es posible que seas santo, que alcances la santidad, que desarrolles esa santidad, ni que crezcas en esa santidad divina. Hay que morir a todo lo humano para resucitar a lo divino. Para vivir en lo divino hay que morir a la vida humana, a nuestros planes, a nuestros proyectos, a nuestras obras humanas que pueden ser muy buenas y muy perfectas, muy bien pensadas, muy bien planificadas. Hay que morir a todo eso. Hay que dejar el hombre viejo, el hombre que se rige por la mente, por nuestros pensamientos, por nuestras inclinaciones, por nuestras pasiones, por nuestros juicios, puntos de vista. Hay que dejar todo eso, el hombre viejo que gusta del mundo, que se agrada en los demás, en que alguien le dé una palmada a la espalda y le diga qué bueno que eres, qué bien lo hiciste. Hay que dejar todo eso. Hay que dejar el aplauso del mundo, la gloria del mundo, la fama del mundo. Hoy la gente vive buscando la fama. Que la gente se fije en ella, que la respete porque vive de una manera, porque piensa de una manera, porque obra de una manera. Hay que dejar todo eso. Santifícalos en la verdad. Dios no te puede santificarte. Dios no puede consagrarte. Dios no puede transformarte si tú estás apegado, si tú estás esclavizado a tu voluntad propia, a tu comodidad en la vida. Si no te vences a ti mismo, si no renuncias a ti mismo, si no pones tu cabeza en el suelo, es que es imposible cualquier santidad. El cuño de la santidad es la humildad perfecta. Que en nuestra mente no haya ninguna idea soberbia. Eso es la humildad. La humildad es la verdad. Allí donde está la verdad, allí no hay soberbia. allí donde está la mentira, el error, la duda, allí está la soberbia. Allí donde está el lenguaje humano, el dar vueltas y vueltas a las cosas, el pensar y pensar y pensar, que es lo que el hombre hoy día hace, se calienta la cabeza de mala manera, porque la verdad es sencilla, la verdad es muy clara, la verdad es una inteligencia espiritual para una vida espiritual. Pero como hay la gente que anda buscando sus verdades humanas, sus verdades que nacen de su cabeza, que son sus mentiras, se llaman verdades, pero son una gran mentira. Hoy la gente vive de su soberbia, de sus ideas, de su lenguaje humano, de su planificar su vida como le da la gana. Y a eso lo llama santidad, y a eso lo llama justicia, y a eso lo llama bondad. Y es todo una falsedad, un engaño, un maniqueísmo, un esclavizar a la gente, a las ideas, a las vidas, a lo humano. El cuño de la santidad es la humildad perfecta, que no tengas en tu mente ninguna idea que te turbe, ninguna, que no estés en tu vida dando vueltas a las cosas, porque Dios es el que gobierna tu vida. Dios, todo está bajo los pies del Señor. Y no hay que preocuparse de ninguna cosa en la vida, porque si estás en Dios, la vida no tiene ningún problema. Porque Dios es el que pone el camino, yo soy el camino. Y si Dios pone el camino, entonces se puede caminar sin problemas. Habrá dificultades, pero se camina, se vive, se hace en esta vida la voluntad de Dios. Y cuando se hace una obra divina, sale, porque es la obra de Dios. Pero cuando el hombre quiere poner su obra, su mente, sus planes, entonces la vida se complica en multitud de caminos que nacen de la multitud de ideas, de dar vueltas en la cabeza a tantas ideas inútiles que no sirven y que nos hacen cegar en la vida, nos hacen obrar mal. Por eso después Dios tiene que venir en nuestra soberbia, en nuestra maldad, para sacar del mal que hacemos un bien para nuestra vida y poder salvarnos de alguna manera. Por eso viene el aviso. El hombre se empeña en seguir en su soberbia, se empeña en obrar con su orgullo, se empeña en buscar una felicidad en esta vida que no existe. Y entonces acaba mal, como lo estamos viendo en todas partes. Acaba mal. Se cree santo, se cree justo, se cree perfecto y es un mísero hombre, es un pobre hombre. Y entonces Dios, ante esta maldad del hombre, ante esta perversión del hombre, siempre en Dios hay un camino para salvarse, para volver los ojos a Dios, para arrepentirse. Y eso es el aviso. Hacer que el hombre vuelva de nuevo a Dios. ¿Y de qué manera? Que el hombre se fije en su maldad, en cómo está su alma, en cómo Dios ve su alma. Y cuando el hombre tiene conocimiento de lo que es, entonces el hombre recapacita. El hombre conoce lo que es, el hombre vuelve a lo que fue creado, a lo que es en Dios. Santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Luego, la palabra del pensamiento del Padre es lo que hay que tener en nuestra boca. Es lo que hay que pensar en nuestra mente. Tenemos la mente de Cristo. Luego piensa, planifica tu vida como la planificó Cristo, según esa mente. Y por lo tanto tienes que imitar a Cristo en tu vida. Tienes que ser de Cristo, tienes que hacer las mismas obras que Cristo hizo, tienes que vivir la misma vida que Cristo vivió. Cosa que hoy día los católicos no entienden porque no saben lo que es ni Cristo ni la vida de Cristo. La vida planificada en la voluntad del Padre. Hay que planificar esa vida en la voluntad de Dios. Y ciertamente que no lo hacemos así. Empezamos a vivir, empezamos a caminar, vamos por un camino, vamos por otro camino, hacemos esto, hacemos lo otro, elegimos a esta persona para casarnos y resulta que después todo eso es nada. Es un callejón sin salida, es un problemón en la vida, es una angustia en la vida. Porque no hemos elegido en la voluntad de Dios. No hemos vivido en la voluntad de Dios, buscando el querer de Dios. No vivimos venciéndonos a nosotros mismos para entender lo que Dios quiere de nuestra vida ahora. Para comprender la voluntad de Dios, tienes que vencerte en aquello que impide ese conocimiento. Tienes que vencerte en tus pecados, en tus vicios, tienes que vencerte en tus apegos a las criaturas. Cuando te venzas en algo, entonces captas lo que Dios quiere para tu vida en eso que vives. Pero como la gente no vive venciéndose a sí mismo, luchando en contra de sus vicios, quitando sus pecados, quitando sus imperfecciones, sus apegos a la vida, como la gente no vive así, porque no vive así. No vivimos para ser santos. No deseamos ser santos, nos asusta la santidad. No es el pan de cada día, no es lo que pensamos, no pensamos a ver cómo hoy puedo obrar la voluntad de Dios, cómo hoy puedo crecer más en la santidad en Dios, no en mi santidad. Hoy la gente se fabrica su santidad y se cree santo porque reza o porque hace penitencia o porque hace las cosas bien o porque hace apostolado o porque vive de una manera. Si Dios no te hace santo, santifícalos en la verdad. Si Dios no te hace santo, por más que reces, por más que ayunes, por más que hagas lo que hagas bueno en la vida, no alcanzas ninguna santidad. Hay que santificarse en la verdad. Por eso el cuño de la santidad es la humildad perfecta. Una mente regida por la verdad absoluta y por tanto una vida gobernada por las obras de esa verdad absoluta. Y por eso el sello de la santidad es la obediencia ciega a la verdad de Dios. como hoy no creemos en los profetas, como hoy no creemos en la palabra de Dios, en la Sagrada Escritura, la leemos y después la interpretamos como queremos, como hoy la gente no obedece ciegamente a Dios, no cumple con los mandamientos de Dios, no hay obediencia ciega a Dios. Como hoy la gente vive como quiere, ciegamente, en sus instintos, en sus pasiones, con una mente cegada en el conocimiento verdadero, no ve la verdad, la tiene ante sus narices y no la ve. Como hoy la gente vive en su pecado de soberbia y de orgullo y de lujuria, por eso vemos tanta perversión en el mundo y vemos cómo están las cosas, que las cosas no están para bailar, para tomárselo todo a chirigota. Es que el mundo va caminando hacia la perfección de la maldad. Y cuando el mundo camina así, es que está alejado de las antípodas de la perfección de Dios, de la santidad. Hoy el mundo no quiere ser santo, quiere ser perverso. Ahí están las obras de los perversos. Ahí está esa iglesia perversa en su inteligencia y perversa en su voluntad, que está levantando una iglesia que es una abominación, donde se aplaude el pecado, donde se exalta el pecado, donde se justifica todo pecado. Eso es una perversión a los ojos de Dios. Y una perversión que la aplaude todo el mundo, aplaudida por la jerarquía que sigue a ese maldito. Hoy la gente no quiere la santidad en Dios, la santidad en la verdad, no quiere que Dios los santifique en la verdad. Quieren ser perversos en su mentira, en su error, en su herejía, y quieren conocer. Quieren que todos conozcan esa perversión y la aplaudan. Por eso dentro de poco en los medios de comunicación se va a publicar, se va a decir el cisma. Porque se va hacia eso. Va a ser conocido el cisma públicamente en los medios de comunicación por esa jerarquía que está levantando esa iglesia cismática, una iglesia abominable, una iglesia en donde no hay ninguna verdad. Todo es mentira, todo es engaño, todo es publicidad, todo es gloria del mundo, todo es demonio encarnado. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. La palabra del hombre es una total mentira. Por eso no hay que confiar, maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito el hombre que sigue las palabras humanas. Maldito el hombre que imita la vida de los hombres. Maldito el hombre que quiere poner en su vida las obras humanas. Hay que imitar la vida de Cristo, el hombre nuevo. Hay que vivir, hay que obrar en la vida las mismas obras de Cristo, obras divinas. Y hay que hacer en todo la voluntad del Padre, la voluntad de Dios. El cuño de la santidad, la humildad, el sello de la santidad, la obediencia ciega a la verdad, y el crisol de la santidad, lo que te lleva a la santidad, a alcanzarla, a irradiarla, a crecer en ella, es la pureza. El purificarse purifica tu mente, purifica tu corazón, purifica tu cuerpo, purifica tu espíritu. La santa pureza. Hoy la gente vive en sus pecados, en su impureza, en sus vicios, y a eso llama después santidad. Por eso hay que luchar contra el mundo, hay que luchar contra el demonio, hay que luchar contra la carne, hay que luchar contra la soberbia, la hipocresía, porque son el caballo de batalla contra la santidad. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, det vobis Deus ipsum sapere, in alterutrum ut animes unore honorificetis Deum nostrum. Suci pesante Pater omnipotens eterne Deus ac immaculata nostian, cum ego indignus famulus tuus offero tibi Deo meo vivo et vero, pro innumerabilis peccatis et offensionibus et negligentibus meis, et pro omnibus circumstantibus, sed pro omnibus fidelibus Christianes vives atque defuntis, ut miet illis proficiat ad salutem in vitam aeternam. Amen. Deus, cui immanens substantiam divinitatem mirabiliter concedisti, et mirabilius reformasti, da nobis puerius aquae et divinum mysterium, eius divinitatis esse consortes, cui humanitatis nostre fiere dignatus es patices, Iesus Christo, Filius Tuus, Dominum nostre, qui te convivit et regna in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Offerimus tibi Domine calicem in salutaris tuam deprecantes clemensiam, ut in conspectu divini majestatis tue, pro nostra totius mundi saluti, cum odore suavitatis accendat. Amen. In spiritu humilitatis et in animo contrito, suscipiamo a te, Domine, e se fia sacrificium nostrum in conspectu tuo odie, ut placiat tibi, Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens eterne Deus, et venedic hoc sacrificium tuo santo nomine preparatum. Lavabo inter innocentes manus meas et circumdavo altare tuum, Domine, ut adiam vocem laudes et narrem universa mirabilia tua. Domine, dilexi decorum domus tue, et locum habitationes gloriae tue. Ne perdas cum impis Deus anima mea, et cum viris sanguinem vitam mea. In quorum manibus iniquitatis sunt, dextra eorum repleta es muneribus. Ego autem innocentia mea ingressus sum, redime me et miserere mei. Pes meus esset in directo, in ecclesias benedicante Domine, gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Succipe Santa Trinitas ac oblationem quantibi offerimus of memoriam passionis resurrectionis et attentionis Iesu Christi Domini nostri, et in honorem Beate Maria semper Virginis et Beate Ioannes Baptiste et Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli et Istorum et omnium Sanctorum utilis proficia ad honorem nobis autem ad salutem, et illi pro nobis intercedere dignetur in celis, cor memoriam agimus in terris, per reunten Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meum ad vestrum sacrificium acceptabile fia apud Deum Patrem omnipotentem. Suscipia Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudam et gloriam nomine sui, ad utilitatem coque nostram, totusque ecclesiae sue sante. Amen. Munera ec pro unione populi Christiane tibi, Domine oblata sanctifica, per quae unitas et pacis in ecclesia tua nobis dona concedas. Per Dominum nostro Jesu Christo, Filium tuum, qui te convivite regni unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum et cum spiritu tuo sursum corda avemus ad Dominum. Gratias agamus Domino Deo nostro. Digno et justum es, vere digno et justum es et cum es salutare, nos tibi semper tu vice gratias agere, Domine Sancte Pater Omnipotens Eterne Deus, qui cum unigenito Filio tuo Spiritu Sancto, unus es Deus, unus es Dominus, non in unius singularitate personae, sed in unius trinitate substantiae. Quod tenendo tua gloria revelante te credimus, hoc de Filio tuo, hoc de Spiritu Sancto, sine differentia discretiones sentimus, ut in confessionem vere sempre ternaque dictatis, et in persones proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoretur e qualitas, quam laudant angeli, atque arcangeli, cherubin quoque ac serafin, qui non cessan clamare quotidie una voce dicentis. Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus, Sabaoth, plenissunt caeli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Gesu Christo, Filium tuum, Dominum nostrum, supplices rogamus ac petimus, ut accepta avias et benedicas, ec dona, ec munera, ec sancta sacrificiae livata, in primis quae tibi offerimus pro Ecclesia tua Sancta Catholica, quam pacificare, custodire, adonare e regere digneris toto orbe terrarum. Una cum famulo tu, Papa nostro, Benedicto XVI, et antiste nostro, et omnibus ortodoxis atque catholice et apostolice fide cultoribus. Memento Domine famulorum, famularumque tuarum. Et omnium circumstantium coron tibi fides cognitaes senota devotio pro quibus tibi offerimus, vel qui tibi offerum hoc sacrificium laudis pro se suisci omnibus, pro retentionem animarum suarum, pro spe salutis et in comunitatis sue, divice redum vota sua eterno Deo, vivo et vero. Comunicantes memoriam venerantes in primis gloriosae semper Virginis Mariae, genitricis Dei, et Domini nostri Jesu Christi, sed Salvatorum apostolorum ac martyrum tuorum, Petri et Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Philippi, Bartolomei, Mattei, Simones et Taddei, Lini, Cleti, Clementis, Sisti Cornelii Cipriani, Laurenzi Crisogoni, Ioannis et Pauli, Cosme et Damiani, et omnium Santorum tuorum, quorum meritis precibusque concedas, ut in omnibus protectiones tuum moniamur auxilio, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Ac igitur oblationem servitutis nostre, sed adscunte familiae tuae quesumus, Domine, ut placatus accipias, diesque nostros in tua pace disponas, atque af aeterna damnatione nos seripi, et in electorum tuorum iubas grec numerari, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblationem tu Deus in omnibus quesumus, benedictam, ascritam, ratam, rationabile, acceptabilenque facere digneris, un nobis corpus et sanguinis fia dilettissimi fili tui, Domini nostri Gesù Cristi, qui prese quam pater et ora cepit panem in santa sac venerabilis manus suas et elevatis oculis in cielo ad Deum Patrem suum omnipotentem, tibi gratias agens, benedicit, fregit, dedit quid discipulis suis dicens, accipite et mandocate soc omnes. Hoc est enim corpus meum. Simili modo postquam cenatum est, accipiens et umple clarum calicem in santa sac venerabilis manus suas, et in divi gratias agens benedicit, dedit quo discipuli suis dicens, accipite, et bibite ex eo omnes. Hic est enim calis sanguinis mei, nove et eterni testamenti, Mysterium fidei, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Ecco tecusquem feceritis in mea commemorationem facetis. Undes memores in Domine nos servitues et del ples tua santa, Iusi Christi, fili tui in Domini nostri, tam veate passionis, nec noc et af inferis resurrectionis, sed et in celos gloriose ascensionis, offerimus plecare majestatis tue, de tuis donis ad datis, ostiam puram, ostiam santam, ostiam immaculatam, panem santum vita eterna et calicem salutis perpetue. Supra quae papix suac sereno vulto respicere digneris et accepta vere, sicuti accepta vere dignatus es munera puri tui justi aver, le sacrificium patriarca nostri avrai, et coltivi optilis humus, sacerdos tuus Melchisedec, santo sacrificium immaculatam ostiam. Supplices te rogamus, omnipotens Deus, iub ec perferri, per manus santi angeli tui, in sublime altare tum, in conspecto divine majestatis tue, ut quodco es ac altaris participatione sacrosanto fili tui, corpus ex sanguine sum serimus, omni redemptionem celesti, et gratia repleamur, preundem Christum Dominum nostrum. Amen. Memento essiam Domine, famulorum famularumque tuarum, qui nos peceserum cum signo fide, et dormium in somno pacis. Istis in Domine et omnibus in Christo quocentibus locum refrigeri lucis et pacis ut indulgias peccamur. Preundem Christum Dominum nostrum. Amen. Nobis quoque peccatoribus, familis tuis, de multitudine miserationem tuarum esperantibus, parten aliquam, et societate donare digneris, cum tuis a santis apostoles et martiribus, cum Ioannes, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignacio, Alexandro, Marcellino, Petro, felicitate perpetua, Agata, Luce, Agnete, Cecilia, Anastasia, et omnius santis tuis, intra quorum nos consortium non estimator merites et venie, quae sumus largitor admite, per Christum Dominum nostrum, puerque omnia Domine semper bona creas, sanctificas, vivificas, benedicis, et prestas nobis. Per isum, et cun iso, et in iso, esti video Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, onis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. precepti salutarivus moniti et divina institutione formati audemus in dicerem. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniam regnum tuum, fia voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis in debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et nos inducas in tentatione, se libera nos a malum. Libra nos, quosumus Domine, ab omnibus malis, praeteritis, presentibus et futuris, et intercedente viata ad gloriosa semper Virgine Dei, Genitrice Maria, cum beatis apostolis tui, Petro et Paulo, atque Andrea et omnibus santis, da propitio pacem in Dievus nostris, ut ope misericordia tua adiuti, et peccato simi semper libere, et af omni perturbatione in securim. Preonten Dominum nostru, Iesu Christo, Filium tuum, qui te convivit et regna, in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia, saecula saeculorum. Amen. Pax Domine, sin semper vobiscum, et cum Spiritu tuo. E commixtio et consacratio corporis et sanguinis Domini nostri Iesu Christi, fia accipientibus nobis in vitam aeternam. Amen. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Iesu Christi, qui dicisti apostolis tuis, pacem delicum vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata mea, sed fidem ecclesiae tue, et anque secundum voluntatem tuam pacificare et quadunare digneris, qui vivis et regnas in Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine Iesu Christi, Filii Dei vivi, qui es voluntate Patris, cooperante Spiritus Sancto, per mortem tuam mundo vivificasti, libera me per hoc sacrosanto corpus et sanguine tuum, ab omnibus iniquitativis meis et universis malis, et fac me tui semper inerere mandatis, et a te nunquam separari permitas, qui cum eo te Deo Patre, Spiritus Sancti vivis et regnas Deus, in saecula saeculorum. Amen. Percipio corporis tui, Domine Iesu Christi, quod ego indigno sum ere presumo, non bim proveniat in judicium et condenationem, se pro tua petate prosit in mi, adutamentum mentis et corporis, et a medelam percipiendam, qui vivis et regnas cum Deo Patri, in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Panem celeste accipiant in nomine Domine invocabum. Domine, non sum dignus. Domine, non sum dignus. Domine, non sum dignus. Ut intre sub tectum meum, sentantum di verbo, esanabitur anima mia. Corpus Domini nostri Iesu Christi, custodiat anima mea, in vitam aeternam. Amen. Quid retuvam Domino pro omnibus qui retuvet mi, calicem salutaris accipiat in nomine Domini invocavo, laudans invocavo Dominum, et ab inimicis meis salvus erum. Sanguis Domini nostri Iesu Christi, custodiat anima mea in vitam aeternam. Amen. Quod ore sum simus Domine, puramente capiamus et munere temporale fia nobis remedium sempiternum. corpus tuum, Domine, quod sum si et sanguis, quem potavit aderat vicedibus meis, et presta, ut in me non remaniant eceleron macula, quem pura et santa refecerum sacramenta, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Unus panis, et unum corpus multi sumus, omnes qui de uno pane et de uno calice participamus. Ec tua, Domine, sumpta sacra communiono, sicut fidelium ete unionem presignat, sic in tua ecclesia unitatis quosimus operetur effectum. Per Dominum nostro, Gesù Cristo, Filium tuum, qui te convivite regni unitate Spiritus Sancti Deus per omnia, saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, ite missa es, Deo, gracias. Placia tibi Sancta Trinitas, ossequium servitutis me, et prestat us sacrificium quod oculis tui majestatis indignos obtuli, tibi sit acceptabile mique, et omnibus pro quibus irut obtuli, si te miseranter propitiabile, per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, initio Sancti Evangelii secundum Ioane, gloria tibi Domine. In principio era verbum, et verbum era apud Deum, et Deus era verbum. Hoc erat in principio apud Deum. Omnia per isso fata sunt, et sine isso fatum est nihil, quod fatum est. In isso vita erat, et vita era lux hominum, et lux in tenebris lucet, et tenebria non comprenderum. Fuit homum missus ad Deo, qui nomen era Ioannes, hic venit in testimonium, ut testimonium periberet de lumine, ut omnes crederem per illum. Non era ille lux, sed ut testimonium periberet de lumine. Era lux vera, quia illuminat omnem hominem venienten in hoc mundum. In mundu erat, et mundus per isso factum est, et mundus eum non cognovit. In propria venit, et sui eum non receperum, quod autem receperon eum, tetit eis potestatem filius Dei fieri, is qui credunt in nomine eius, qui non ex sanguines, nec ex voluntate carnes, nec ex voluntate viri, sec ex Deo nati sum. Et verbo caro factum est, et habitavit in nobis, et vidimus gloriam eius, gloriam quasi unigenite a Patri, plenum gratia et veritatis. Deo, gratias.